por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Bueno, en el día de hoy hay un tema central que tiene que ver con recordar el aniversario de los 30 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas y con ello el inicio de un conflicto bélico lamentable que forma parte y formará parte para siempre de la historia argentina. Hablamos hace un rato con Marco Cittadini, que está en Ushuaia, donde se va a desarrollar un acto dentro de poquito, donde va a estar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hemos estado pasando música relativa, hemos hablado de valoraciones personales y demás. Pero no todos son aproximaciones desde, ¿cómo decirlo?, desde la palabra, desde la elaboración histórica en el sentido más liso y llano de datos, de cuestiones técnicas, de fechas, de números, de batallas, etcétera, sino que también hay otros enfoques que tienen que ver claramente con la historia, pero que por ahí se vinculan con alguna beta artística. Hablamos de la música, ¿por qué no hablar de la fotografía, que es un gran aporte? De hecho, el fotoperiodismo es algo que existe desde hace mucho tiempo esta parte y tiene gran valor en resolución o en aportar enfoques a distintos conflictos o cuestiones sociales a lo largo y ancho de todo el mundo, y las Malvinas no son una excepción. Hay una muestra muy interesante, se llama Malvinas, Arte, Documento, Historia, Memoria y Actualidad de Nuestras Islas. Una muestra que comenzó o que se inauguró el 29 de marzo y que va a continuar durante varios días más, de hecho hasta el 22 de abril, o sea, durante casi todo este mes, por lo menos unas 3 semanas más aproximadamente. Allí hay varias muestras, digamos, artísticas, digamos, no hay un único autor, pero principalmente estará exponiéndose la obra de Rafael Wollmann, un fotógrafo argentino que estuvo, si no me equivoco, ahora vamos a estar hablando con él, durante todo el desarrollo de la guerra, o por lo menos, por lo que pudimos saber, estuvo allí desde antes del comienzo de la misma y retrató, de hecho, la rendición argentina en Malvinas. Así que con Rafael Wollmann, fotógrafo, estamos hablando. ¿Qué tal, Rafael? Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo te saludan por Nacional Rock, la radio pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, nos aproximamos un poco desde un poco a la historia tuya en Malvinas y, curiosamente, leyendo sobre la muestra, nos enteramos que habías estado antes del inicio de la guerra en Malvinas, un poco por una cuestión coyuntural externa a la guerra. ¿Eso es así? Sí, en cierta forma es así. Estaba a raíz de unas negociaciones y charlas que hubo en Nueva York en 1981, en diciembre. Uh-huh. Decidí hacer una nota sobre Malvinas. Uh-huh. Pero básicamente para mostrar qué eran, cómo eran, qué hacía la gente, quién vivía ahí, de qué vivían, cómo eran sus paisajes, sus escuelas. Uh-huh. Así que volé el 23 de marzo del 82. Uh-huh. En un vuelo de unas 7 escalas que había. ¿7 escalas? Sí, el avión era algo rarísimo. Hacía Impresionante. Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Neuquén, Comodoro, o sea, recorrí medio país. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, finalmente llegué a Malvinas. Sí. El día ese salió en los diarios, en la tapa de los diarios, sí, que había un conflicto en las Georgias, grave. Ajá, ajá. Y entonces, bueno, esta nota geográfica que fui a hacer de ninguna manera cambió mucho, pero ya había comentarios, o cuando la gente hablaba decían que deberíamos haber entrado por la puerta principal, presentado documentos, o sea, había algún conflicto político. Ajá. Que debía resolverse diplomáticamente. Sí. De hecho, Costa Méndez, que era nuestro canciller, estaba negociando con Inglaterra para resolver ese tema. Pero las Georgias de las Malvinas quedan a más de 1000 kilómetros, uh-huh, o sea que no. En Malvinas seguí toda esa semana, del 23 al 30, sí, haciendo precisamente esta nota, recorriendo los campos. Estuve con el gobernador, estuve con el jefe de policía, visité los colegios, hice fotos de la esquila, y tengo lo que yo no sabía que iba a hacer, es como el último reportaje a ese pueblito de 900 personas, que se llamaba en ese momento para ambos lados Puerto Stanley. Uh-huh. Y viendo también la relación que teníamos, que era muy estrecha, teníamos un, claro, vuelo del ADE que traía, que a diferencia del buque que tenían ellos antes cada 2 o 3 meses, uh-huh, con este vuelo del ADE súbitamente se encontraron con que tenían correo, sí, frutas y verduras frescas, uh-huh, podían ir a Comodoro Rivadavia a curarse o a hacer alguna cosa. Uh-huh. Y después teníamos YPF y gas del Estado. Bien. Allá. Uh-huh. Sí, entonces, sí, la relación estaba muy estrecha y era un momento donde los ingleses no les interesaba demasiado las Malvinas y en realidad los Kelpers eran ciudadanos de segunda, o sea, no tenían ningún estatus para entrar a Inglaterra. Pero bueno, todo eso cambió el primero de abril. Drásticamente, noche, claro, absolutamente. A las 7:30 estaba cenando en el hotel Aplangus, como siempre. Y a las 8:15 más o menos el gobernador interrumpió la transmisión radial y anunció que los argentinos iban a invadir las islas esta noche. Así, crudamente. ¿Qué recordás, qué sensación tuviste en ese momento? ¿Vos tenías contacto con gente aquí en Buenos Aires o en el continente, digamos? ¿Hablabas cotidianamente o estabas punto había aislado? Posibilidad de hablar una hora, durante una hora por día podías hablar, el resto del día no. Me acuerdo que quise hablar con el continente y me cortaron la comunicación. Pero o sea, vos no tenías, te enteraste como un habitante de las islas más, digamos, claro. No te sorprendiste, no sabías que iba a pasar eso, no tenías ninguna información. Ninguna información, no. Y traté de corroborarlo con los dos representantes que teníamos ahí, que eran Gamen y Gilobert, y ambos me negaron que iba a pasar esto. En el hotel me miraron todos como preguntándome qué sabía yo, y dije que debe haber sido una mala interpretación de alguna declaración de nuestro canciller. Ah, claro, no lo podías creer, digamos. No lo podía creer, que claro. Argentina invada. Yo viví, la palabra recuperación yo la escuché cuando llegué al continente. Yo viví la invasión argentina a las Malvinas. Claro, absolutamente, tenías como la lectura de la otra parte. Desde el otro lado, exacto. De hecho, a los argentinos que trabajaban en gas y en YPF, los encerraron en el Town Hall, en la municipalidad, y a mí me... No me hicieron eso, como que me respetaron como periodista, pero al ver a Hunt, al gobernador, a la noche, cerca de medianoche, me dijo que me quedara en la casa del chofer, que es la casa de al lado, de Don Bonner, y que no caminara por la calle porque los marines tenían orden de tirar a matar. Esa noche fue una noche así surrealista, porque la radio siguió transmitiendo, la gente llamaba a la radio... comentaba lo que veía, sumado a que teníamos una radio de onda corta y captábamos la BBC de Londres, y la BBC de Londres no sabía nada, ahí te dabas cuenta que estábamos en una isla y que no había medios de comunicación. Se escuchaban gritos en inglés, que fueron cambiando a algunos gritos en castellano. Ahí nos dimos cuenta que los argentinos estaban ya cerca o ahí en la casa del gobernador, que es donde se... armó la resistencia. Ellos tenían un cuartel que se llamaba Moody Brook, pero Moody Brook lo abandonaron y los 80 marines que había en ese momento se quedaron y se concentraron en la casa del gobernador. Y todo esto de noche, te hablo, y se escuchaban tiros, se escuchaban ráfagas, se escuchaban explosiones como de granadas y gritos. Y en un momento se le pide al gobernador que se rinda, el gobernador dice que no se va a rendir a estos malditos argentinos. Pero continuó un poco la pelea y finalmente Gilobert va con una bandera blanca por Ross Road y encara hacia la casa del gobernador y le pide la rendición. Le dice que se rinda, que somos una fuerza muchísimo más grande y superior en número. Y finalmente el gobernador accede. Cuando Gilobert va hacia la casa del gobernador es cuando hago mi primer foto, que es él con la bandera blanca. Y ahí, no sé si es por el brillo de mi lente o qué... qué fue lo que pasó, que recibí un disparo en la ventana justo arriba donde yo estaba, que rompió el vidrio y pegó en el techo. O sea, alguien creyó que por ahí vos tenías un arma, digamos. Exacto, interpretó un teleobjetivo de 180 milímetros 2.8, que es muy redondo y ancho, con alguna mira telescópica o con algún arma. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? O sea, digo, estabas metido en el inicio de una... acción bélica, pero además de eso, en línea general, lo cual ya supone un riesgo para tu vida, digamos, fuiste disparado directamente a la ventana en la que estabas. Claro. Sí, bueno, me asusté mucho con ese disparo. Bajé como arrastrándome por la escalera y cuando miré por la ventana, ya desde la planta baja de la casa del chofer, vi que los marines empezaban a salir de detrás de los arbustos con sus armas en la mano y eran conducidos por soldados argentinos a un lugar... como un playón donde iban, hacían el desarme y después los llevaron a un descampado donde estaban como prisioneros de guerra. En ese momento es cuando hago las fotos más conocidas y emblemáticas, ¿no? Las de los ingleses rendidos en el piso o los soldados ingleses rendidos con los brazos en alto. Y en algún momento, ¿cuándo fue el momento en el cual, imagino que te encontraste con las Fuerzas Armadas Argentinas, con los militares argentinos, y hubo algún momento en el que tuviste que decir, yo soy argentino, en o todo, esa situación, ¿cuándo ocurrió? En todo momento, en vez de engolosinarme con hacer fotos, muchas fotos de algo, trataba de pasar lo más desapercibido posible, uh-huh. y tenía una campera verde, y uh-huh. hablaba castellano porteño, entonces cuando me preguntaban algo, saludaba y saludaba en castellano, y se daban cuenta de que, si bien nadie sabía, todos sabían que no había venido con ellos, pensaban que había venido en alguno de los barcos, porque no... Claro, eso te iba a preguntar. O sea, ¿ellos qué pensaban que estabas haciendo vos ahí? Digamos? No sé, pero como imagínate que cada uno tenía una función tan específica. Los ingleses estaban con las armas todavía. Que nadie podía ocuparse Nadie estaba ocupado de eso. De mí, ¿entendés? Uh-huh. Yo trataba de irme ante la segunda... cuando me miraba alguien fijo, trataba de que la segunda vez que me mire ya no estará ahí. Mirar, claro, hacer otra cosa o mirar para otro lado. Exacto. Sí, sí. ¿Y en algún momento alguien recriminó tu tarea como fotógrafo? ¿Te dijo fotos no o algo por el estilo? Digo, no. Recordemos que estábamos también en dictadura, ¿no? No. Incluso tuve un antecedente que cuando mandé en el vuelo del 30 de marzo, que era uh-huh. un vuelo semanal, mandé el material, esas fotos inocentes y geográficas, sí. con el comandante del ADE, ese sí. material no llegó a mis socios en Buenos Aires, sino sí. que primero... lo reveló Fuerza Aérea, ajá. o sea que ellos medio como que secuestraron. Lo apropiaron, sí. Y revelaron eso, vieron que había hecho. Ajá. Con ese antecedente, imagínate que yo estaba haciendo estas fotos y decía, si me sacaron las fotos de las ovejas claro, de la vida sí, cotidiana, sí. ¿Qué iba a pasar con estas? Ajá. Pero por suerte, bueno, eso se me resolvería prácticamente solo al día siguiente. ¿Por qué? Porque el 2 de abril hubo una sucesión de eventos todo el día, los más importantes fueron la rendición, los marines y el gobernador yéndose a Montevideo como prisioneros de guerra y siendo deportados a Montevideo, sí. Y el izamiento de la bandera en la casa del gobernador. Ajá. Se bajó la bandera británica y se izó la bandera argentina. A partir de la tarde, uh-huh. yo empecé a preocuparme ya por el material, porque sabía que este material tenía que salir de ahí. Uh-huh. Y no había internet, no había transmisión, no había nada. No eran fotos digitales, sino que eran películas, había que revelarla. Pero bueno, el 3 de abril a las 2 de la tarde, Fuerza Aérea mandó un avión con aproximadamente 40 reporteros gráficos, uh-huh. que estuvo entre 2 y 3 horas, no recuerdo justo. Uh-huh. Pero a eso de las 5 de la tarde... cuando dijeron nos vamos en ese avión, yo me metí como si hubiera venido en el avión. Bien. Claro, era raro porque yo tenía una valija. Claro, a diferencia de los otros que habían venido por el día, digamos. Con el bolso, por las horas. Claro, por las horas, todos sí. Todos tenían la ropa que tenían puesta y un bolso de fotografía. Yo tenía la ropa, el bolso. Todo, sí, tenía sí, sí. una valija. Claro, claro. Pero nadie vuelta, te dijo como, nada. Claro, sí, había cosas más importantes, claro. Así que, bueno, esa fue la historia del 2 y 3 de abril. De estar ahí, y las fotos obviamente no solo se publicaron acá, ajá. sino que se publicaron en muchísimos lugares de todo el mundo, y cada lugar le dio su interpretación en base a su relación con los ingleses. Incluso en medios británicos también. Sí, se publicó en diarios ingleses, los diarios ingleses titularon Surrender, que es uh-huh. rendido. Uh-huh. Pero los diarios franceses, que tienen cierta pica con los ingleses, titularon Inglaterra humillada, uh-huh. poniendo la foto de ellos en el piso. Uh-huh. Y los italianos pues titularon Manos en Alto Inglaterra. Uh-huh. Pero bueno, eso se ve en este momento en la muestra que estoy haciendo. Uh-huh. Rafael, te pregunto, digo, o sea, estuviste entonces respecto de lo que fue el inicio de la guerra, el primer día o al día siguiente, después ya te fuiste, digamos, de las claro. islas en sí. Sí, sí, sí. O sea, aparte, mi intención era quedarme, pero no había manera segura de... enviar el material. Uh-huh. Por otro lado, no me dejaban quedarme. Uh-huh. Y por otro lado, cuando volví, después quise volver a Malvinas, uh-huh. ya solo permitían a un fotógrafo oficial de TELAM claro. y a un camarógrafo y periodista oficiales de ATC. Uh-huh. Entonces, sí. Después, durante la guerra, a los fotógrafos y periodistas argentinos nos dejaron estar en la Patagonia, uh-huh. que había mucho movimiento. Yo estuve en una base aérea, por ejemplo, en San Julián, y era bastante desgarrador todo lo que pasaba ahí. Uh-huh. Y la conciencia que había en el sur también era... muy fuerte, o sea, en el sur los autos conducían a la noche sin luces, las casas tenían frazadas para que no emitan luz para afuera, uh-huh. y a los periodistas extranjeros no les permitían bajar del río Colorado, o sea, no les permitían ir a la Patagonia, por uh-huh. lo cual se concentraron todos en el Hotel Sheraton, que fue uh-huh. famoso por tristes ventas de material. Sí. Y hechos como de corrupción, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea que, digamos, en tu estadía en Malvinas no presenciaste lo que podría ser concretamente lo que uno tiene en el imaginario en una acción bélica concreta, digamos. O sea, no, la guerra no. La no guerra presencié no. La recuperación desde acá y la invasión desde allá de Malvinas. Y el plan original era que los anfibios el 3 de abril se fueran, los buzos tácticos también, que de hecho eso sí sucedió, y que se dejara una fuerza de 40 policías, y le dijéramos a Inglaterra, negociemos. Pero nadie contó con la plaza que vivó a Galtieri, y ahí Galtieri, de alguna manera, no sé si se engolosinó o qué pasó, pero pasamos de dejar 40 policías y pedir que negociemos a mandar entre 8 y 10 mil soldados. Y ahí es que la flota británica viene. Siempre que me ha tocado hablar con fotógrafos que por ahí han estado, en episodios de guerra, pero sí en represión social o lugares donde se está jugando mucho el tema de la violencia física, y a todos les pasa por la cabeza la situación de, bueno, qué fotos tomar, la cuestión de la ética periodística, en un punto de si es la cuestión hasta humana, ¿no? De que en qué punto por ahí meterse en la situación en la que están y accionar como ser humano, y en qué punto prima el rol profesional de sacar una foto por ahí, incluso ante la necesidad más humana de alguien que está sufriendo. Yo sé que no es tu caso, en el sentido de que no estuviste en el medio de una batalla por el estilo, pero te pregunto por ahí, ¿te jugó algo de todo esto? De ¿cuál es mi rol acá? ¿Qué fotos saco, qué fotos no? ¿Dijiste esta foto no la saco porque es muy fuerte? ¿O sí, voy a sacar todo lo que se me ocurra? ¿Accionaste por ahí más mecánicamente sin pensar, fruto de la emoción en la que estabas metido? ¿Cómo recordás tu evaluación sobre el trabajo que vos hiciste en esos días? Lo que pasa es que en el momento que están sucediendo todas esas cosas, vos teniendo la herramienta de la cámara y el entrenamiento y siendo un reportero gráfico, lo que haces es fotografiar todo lo que ves. Sabés que tenés una adrenalina terrible, tenés que a su vez cuidarte tu propio pellejo, claro, porque te das cuenta que, por ejemplo, en la foto de la rendición, el buzo táctico argentino está con su arma, pero los tres ingleses también están con su arma. Claro. Y si uno dice, viva la reina, y se pone a disparar, nos mata a todos. ¿Qué pasa? Claro, absolutamente. Entonces, bueno, vos te cuidás y haces eso. Entiendo lo que decís. Bueno, yo en este caso fotografié todo lo que vi, como y documenté tanto el lado inglés como el lado de ellos como el lado nuestro. Me pasó esto que decís de la ética en otras situaciones. En otras situaciones, pero, claro, no tan. Sí, en sí, sí. Chile, estando en épocas de Pinochet, en una villa de emergencia y viendo cómo vive la gente, no sabes si arremangarte y ponerte a ayudar o sacar fotos. Claro. Y después llega la. Pero bueno, esas situaciones son complicadas. Es otra, total. Así totalmente. Como llamar a mi mujer para pedirle que si puede ir a una casa de. A alguna casa especializada y me compre una máscara de gas y me la mande. Imagínate lo tranquila que queda tu mujer. Claro. Con este tipo de llamados, ¿no? Tremendo. Rafael, hablemos concretamente, si querés, un poco más de lo que es la muestra que va a estar hasta el 22 de abril, ¿no? Si exacto. No me equivoco, ¿qué parte de tu material o cuántas fotos se pueden ver? ¿Cómo está organizada la muestra? La muestra está organizada con el antes, que es ese pueblito que describía, perdido en el tiempo, de 900 habitantes, que era Puerto Stanley en ese momento. Después están las imágenes del 2 y 3 de abril, junto con una vitrina con revistas de todo el mundo que publicaron esas fotos. Después después hay una sala donde hay fotos de los fotógrafos de Telam que estuvieron en el conflicto. Se pueden ver algunas de las fotos porque muchas fueron nunca las pudieron ver ellos o fueron vendidas al extranjero, que es lo que comentábamos hace un rato. Ah, mira, o sea que es la primera vez que se pueden exhibir, digamos. Sí, pero no están todas. No están todas, claro. Están algunas. Después yo en el 92 estuve involucrado también con el tema Malvinas, hice un número especial de la revista Noticias, donde recorrí el país. Y ahí en el Palais se ve un homenaje a 6 excombatientes, que son fotos muy grandes, que bueno, la intención es mostrar a los 10 años el tema dolía, no se podía hablar, estaba como prohibido todo el tema Malvinas, demasiada sensibilidad, y los excombatientes estaban literalmente abandonados, o sea, les habíamos dado medallas, habíamos dicho que eran héroes de combate, héroes de la guerra, todo, pero no tenían atención psicológica, no tenían casa, no tenían pensión, no tenían nada. Después, en el 2002, volví a Malvinas, 20 años después. 20 años. Y ahí pude ver, bueno, documenté un poco también cómo era la situación, pude ver el progreso grande que había en un montón de cosas. Uh-huh. También recorrí todos los campos de batalla y las trincheras, pude fotografiar eso. Ellos mantienen todo sin tocar. El escenario incluso, bélico, digamos. Sí, incluso lo venden como una excursión que se llama Battlefield, son campos de batalla. Uh-huh. Y la gente contrata esa excursión y va y mira los campos de batalla, todo. Incluso en hay lugares que quedan muy cerquita del cementerio argentino, como Goose Green o Darwin. Uh-huh. Y en Goose Green vos ves unos galpones que todavía hoy, a los 20 años y a los 30 años, sí, todavía tienen las inscripciones que dicen POW y PG, PG por prisioneros de guerra, uh-huh, y POW por lo mismo en inglés. Prisoner of War. Uh-huh. Y también me tomé un rato como para ver en el 2002 qué venían a hacer los turistas, y me fui a ver, a hacer una excursión para ver los pingüinos King, uh-huh, que son casi los más grandes que hay. Uh-huh. Y ahora, hace un mes y medio más o menos, volví a Malvinas. Y eso es lo que muestro también. Volví con ganas de mostrar cómo estaba hoy. Bueno, en el 2002 también mostré el cementerio de San Carlos y el cementerio argentino, que era muy precario, y ahora en el 2012 el cementerio nuestro ya es mucho más lindo, si cabe la palabra, para un cementerio. Sí, se entiende. Pero tiene placas de mármol, tiene cruces corpóreas. Se entiende. Y es otra cosa. Y uh-huh, quería homenajear a nuestros soldados allá, para lo uh-huh cual llevé una cámara especial alemana, Noblex, se llama Panorámica, que pesa muchísimo y necesita trípode y dos niveles de burbuja para hacer fotos. Uh-huh. Abrí el techo de una camioneta, puse el trípode en el techo, todo para mostrar la foto que se ve ahí, que es dónde está el cementerio y cómo es. No solamente el cementerio, sino uh-huh que está en el medio de la nada y que se siente esa sensación de que está en el medio de la nada. O sea, Rafael, que la gente que vaya a la muestra va a poder ver las fotos de la vida cotidiana antes de la guerra, las fotos de la rendición británica o inglesa, y después fotos del desarrollo nuevamente de la vida cotidiana a lo largo de estas tres décadas, digamos. Exacto, y lo último que uh-huh hay son unos paneles que son un poco más políticos. Sí. De fotos, junto con las del cementerio, hay fotos de emoción a lo largo de estos 30 años, uh-huh, en distintos actos o momentos, cosas que tienen que ver con Malvinas y con emoción profunda, que uh-huh es atemporal la emoción. Uh-huh. Porque perder un hijo o un hermano es, sí, absolutamente. No tiene fecha, uh-huh, digamos, ¿no? Y las fotos que pude hacer justo la semana que fui yo son muy especiales porque hubo tres eventos. Uno era que hicieron ejercicios militares frente ahí a Puerto Argentino, en la bahía, y vino una fragata inglesa con bandera inglesa, con helicópteros. Los helicópteros bajaban en la fragata y subían. Uh-huh. Había un par de helicópteros en el pueblo y camiones militares también. Eso es muy raro. Eso fue una demostración que hicieron para el gobernador y las fuerzas vivas, sí, y los concejales, así. Y bueno, yo la pude no solo presenciar, sino fotografiar. Fotografiar también. Y después, el tema más álgido y por el cual yo creo que está el conflicto en su estado más crítico ahora es el petróleo. Uh-huh. Y la plataforma llegó justo cuando estaba yo, uh-huh, a Malvinas, llegó la plataforma que iba a ir a explorar. O sea que también hay fotos de eso. Estuvo dos días aprovisionándose uh-huh, y a un chileno que organiza excursiones se le ocurrió, pidió permiso para ver si para que los lugareños vean la plataforma podía ir con en 5 viajes de 8 personas, cobrando 20 libras esterlinas, a mostrar la plataforma. Era un viaje de 1 hora y media. Uh-huh. Y yo me enganché en uno de esos viajes y tengo fotos de la plataforma que está actualmente explorando. Muy bien. Bueno, Rafael, te agradezco muchísimo por tu testimonio, desde lo personal, por lo que contaste de esos días y después por todo este relato respecto de las fotos. Recomendamos entonces que vayan a ver la muestra. Esto es en el Palais de Glace, hasta el 22 de abril. Está disponible para... ¿En qué horario se puede visitar la muestra? De 10 a 20 horas. De 10 a 20 horas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por tu testimonio y estamos en contacto por ahí para otra oportunidad. Dale, buenísimo. Un abrazo gusto. Muy grande. Chao, saludos a todos. Hablamos con Rafael Wollmann, fotógrafo argentino, que, bueno, está... en parte integrando esta, en gran proporción, esta muestra que se llama Malvinas, Arte, Documento, Historia, Memoria y Actualidad de Nuestras Islas. Esto es en el Palais de Glace, ahí en Recoleta. Vamos a escuchar una canción que se llama No bombardeen Buenos Aires. Comunicado número 634. Extra Navidad. quieres que lo hagamos de noche.